También mencionó que los Hércules volaban en general de noche. ¿Encuentra alguna vinculación entre estos ingresos de camiones y los vuelos de los Hércules? Y después que entraban los camiones, los micros, y al rato salía algún avión, el Hércules o un avión más chico, salía, o algún helicóptero, y al rato volvían, así que no. Ya le digo, otra cosa no sabíamos nosotros.